y ahora te toca con el otro. Y así con el cabrón y el mío, me voy a empezar y yo me lo puse. Entrega cuando baila reggaetón.